Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches también, como decimos siempre, de acuerdo a la radio en la que nos escuchen, ¿no es cierto, Hugo? Claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Sí, tal cual, porque además nos pueden escuchar también por internet, porque sí. Esto queda grabado, queda en archive.org, uno agarra y pone ahí el Guiso Soberano y aparecemos, y puedes escuchar este programa y también los anteriores, porque quedan grabados. Importante aclarar que a partir de hoy tenemos nuevo día de emisión del programa y nuevo horario, porque estamos saliendo en directo los días viernes de 18 a 20. Y también la radio comunitaria Punta Indio arregló su transmisor y está pasando nuestros programas. Esta semana escuché que ya se pasó el último. Ajá. Así que después le vamos a preguntar bien en qué horario nos va a pasar fijo. Porque por ahí es como que empezaron la programación de nuevo, pero un poco desorganizado, producto de... Está bien. De la situación del transmisor, pero bueno, en vamos principio a estar era también sábado y domingo, ¿no? Exactamente. Sábados a partir de las 15 y los domingos a partir de las 18. De las 8, de las 8 de la mañana. Por eso. De las 18. 18 menos 10, 8. Bueno, está bien, muy bien. Digo yo, ¿no? En FM Novo, entonces, en FM Pipinas en vivo, sí. Y en la comunitaria de Punta Indio. Está bien. Y FM Novo también tenemos que chequearlo eso, porque, bueno, yo no sé si Don Luis va a esperar una semana, como ahora empezamos a salir los viernes, ¿no? No sé si va a esperar al otro viernes a pasar el programa. Supongo que lo irá a poner algún día antes, ¿no? Pero bueno. Tuvimos invitados en la radio FM Nova. Sí. Estuvo muy linda la nota. Una linda experiencia. Sí. La linda experiencia. Y lo que quedó en claro es que como que no está muy fijo el día de repetición, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque sí. Ahí tiene como un día, sí, que por ahí medio fijo, pero el otro es como el día que le dio ganas a Don Luis de escucharlo, lo pone. Sí, ellos siempre, pero siempre fue así, ¿eh? Ellos tienen un día fijo que, bueno, en este caso era el viernes a las 8, perdón. Claro. No sé, y después si lo van a un día cualquiera. Después un día que Don Luis tiene ganas, pasa por ahí, puh, y lo pone. Normalmente creo que a la mañana. Claro, interesante. O sea que nosotros somos como un arco iris. A veces sale cuando llueve, a veces no llueve, pero sale. O una hora o la otra, pero salimos. En algún momento llueve, digamos. Sí. Bueno, estamos en el Guiso Soberano número 51, aunque usted, señor Bairro, no lo crea, número 51, saliendo no por la creer. Comunitaria de Pipinas. El dial es 107. 107.9. 107.9. Por streaming. Y también por internet. Claro. fmpipinas.blogspot.com. Está bien. Bueno, tenemos de todo un poco, ¿no? Sí. La columna, como siempre, de los colaboradores de Punta Indio, Lorena Arroyo, con su columna Sabor y Arte, nos va a hablar del pepino hoy. Después tenemos, como siempre, la columna de Marcelo, sobre el clima. Marcelo Guariñuc. ¿Qué nos predice para esta semana? Climatólogo oficial del programa. De Guiso Soberano, sí, Punta Indio y alrededores también, sí. Climatólogo oficial. Después tenemos a nuestro compañero Javi Cipriano, que estuvo hace unos 15 días en un encuentro huertero, bueno, que vos, Natalia, participaste virtualmente, Javi participó presencialmente, el programa pasado nos estuvo contando algunas cositas que estuvieron muy buenas, y ahora también va a charlar unos 10-15 minutitos con nosotros, va a seguir contando sobre ese encuentro y sobre la actividad que se hicieron, ¿no? Sí, estaría bueno, si también se anima a hablar, es de su nueva etapa de estudiante, porque es justamente una carrera nueva lo que él está estudiando, que es la Tecnicatura en Agroecología, que se está dando en la Facultad de Agronomía de La Plata, en la cual él ha iniciado. Y bueno, justamente es algo nuevo, es una nueva etapa también para él, por ahí quiere comentar un poco. Sí, bueno, seguramente buenísimo. Que sí, estuvimos hablando recién en el viaje de eso, porque estaba recién llegado de la ciudad. Y después vamos a tener una entrevista a Vico Beresi, Victoria. Ella participa de una cooperativa agroecológica de Mar del Plata y vamos a estar conversando con ella. Bueno, después por ahí les cuento un poco porque ella iba a estar más temprano, pero resulta ser que en Mar del Plata sacaron justo una ordenanza que obliga a todos los quinteros que llevan su producción en carros a distintos puntos a tener una oblea más. Entonces tienen que ir y pagar esa oblea, que en total son, contando todos los quinteros con los que ya trabaja este grupo, serían 600.000 pesos que tienen que pagar de obleas. Entonces un número estrambótico y entonces hicieron una manifestación hoy. Estaba sucediendo esa manifestación al municipio de Villa Pueyrredón. General Pueyrredón. General Pueyrredón, perdón. Y bueno, estaban en esa movilización que iba a ser a las 6. O sea que nosotros la vamos a agarrar a ella 7:15. Capaz que están en el medio. Todavía ahí yo diría que va a estar calentita de esa movida, que seguramente también va a generar encuentros porque... Pienso yo que esto también de empezar a permitirse esas movilizaciones, que probablemente hacía mucho que no ocurrían. También la gente ahí en Mar del Plata, yo creo que no tiene mucho el apoyo del municipio. Y esto se ve en algunas cosas, vamos a después preguntarle a ella, que nos cuente un poco más. Pero bueno, hablamos directamente con ella, le preguntamos directamente, ¿les parece? Claro, que nos va a saber explicar, ¿no? Sí. Si quieren, podemos arrancar con alguno de nuestros columnas. Sí, cómo no. Sí. Y no tenemos que dejar de pasar un pedacito que hablar algo de huerta, algo de lo que se viene en esta temporada, otoño-invierno, porque eso fue una de las cosas que mencionaban el otro día ahí en la FM Nova cuando fuimos a la entrevista. ¿No? Como que le parecía interesante que haya ese pedacito, así que sí. Lo vamos y que a la hacer. Gente esperaba y escuchaba eso. La gente pide huerta. Así que le vamos a dar vuelta. ¿Les parece? Vamos entonces con lo de Lorena. Tenemos que enchufar, sería. A ver dónde está el cablecito. Vamos con un cablecito porque hay un programa de la compu que antes andaba y ahora no anda. Pero bueno. Sí, bueno, para contar también está la marcha del 24 de marzo, ¿no? Sí. Participan, convocan organismos de derechos humanos de toda la región. Exactamente, es el jueves de la semana que viene. Va a haber un acto en Verónica. Sí, a las 5 de la tarde la convocatoria. Bueno, el acto creo que es a la mañana y hay otra convocatoria a la tarde. Por ahí estoy diciendo pavada, pero me parece que es así. No, está sobre posición de horarios. Porque el acto protocolar está convocado, el acto oficial sería que convoca el municipio, a las 5 de la tarde y la marcha es a las 6, o sea que va a estar todo. A las 5 había leído yo que es la marcha. O a las 5 la marcha y a las 6 el protocolar. Está bien. Está bien, o sea que va a haber una coincidencia. Sí. Bueno, vamos con lo de Lorena entonces. Te invitamos a compartir una cosa a este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy vas a conocer la receta de rollitos de pepino con relleno de mayonesa de palta. Ingredientes para dos personas: dos pepinos grandes, una palta madura, 45

baila en el aire, la tierra y el fuego palpitan las almas y en el corazón. La madre de todo nos pide conciencia, cuidemos la tierra y el cielo también. Agua soy, trigo y luz. Tus manos las mías por la Pachamama, sembrando esperanza y caricias al sol. Sos canción, manantial. Renace en el viento una melodía, de una sinfonía, de un mundo de amor. Cuidemos la tierra, la Pachamama es nuestra madre. ¡Cuidemos la tierra! ¡La Pachamama es nuestra madre! Tristeza, rencores, codicia y miseria, de tiempo del hambre, la desolación. Un tiempo distinto, con tanto cariño, que cambie este mundo por uno mejor. La madre de todos nos pide conciencia, cuidemos la tierra y el cielo también. Sueño azul, bendición. Manos las mías por la Pachamama, sembrando esperanza, caricias al sol. Sueño azul y estas ganas de amar. Renace en el viento una melodía, de una sinfonía, de un mundo de amor. Bueno, estamos aquí en El Guiso Soberano nuevamente. De regreso, fue la columna de Lorena, como siempre muy completa, desde Punta Indio, Lorena Arroyo. Sí, dijo cosas que a mí me interesaron. Sí, sí, interesante. Porque, por ejemplo, aparte, tenía intenciones de hacer conserva de pepinos. Ah, mirá. Viste que siempre se ve el pepino en un sándwich. Sí, sí. Es más, yo antes iba en La Plata cuando vivía a un lugar que se llama Subway. Ajá. Y he comido sándwiches. Claro. Y siempre un ingrediente que no le faltaba al sándwich mío era el pepino. Pepino. Y dijo que era hasta malo. Sí, comer, sí, que no es conveniente. Que no es conveniente, sí. Sí. Bueno. Hay que ver, porque hay un tema con los fermentados. Eso es lo que dijo. Que depende Borges, cómo se hace. También. A ver, contale. No, dijo eso, hay que ver. Pero ¿cómo vinimos? Hoy vinimos con todo. Lo que tiene los fermentados es que, digamos, para lograr la acidificación natural, digamos, es un proceso. Pero después se hacen, por ejemplo, en vinagre, ¿no? Y el vinagre pasteurizado, no el vinagre natural. Bueno, esas son todas variaciones, podríamos decir, que por ahí cambien la, no sé, digestibilidad. ¿Por qué decía que era malo? Dice que, por ejemplo, que la sal destruye al... O sea, recomendó hacer la ensalada incluso sin sal. Porque deshidrata al pepino, que es verdad eso, ¿no? Sí. Y que el pepino se pone como algo corchoso que le hace muy difícil la digestión. Sí, la digestión, que no la es bueno. Digestibilidad. Sí. Y que mucho, justamente arrancó por ese el comentario de ella porque... Mucha gente se queja de que le hace mal el pepino. Ah, bien, bien, ahí entonces. Sí. Hay que chequear eso. Sí. Yo lo uso mucho el pepino en el gazpacho. Ajá. Licuado junto al ajo, el morrón y el tomate. ¿Con sal? No, no se le pone sal al gazpacho. Ah, no sabía. No. Se lleva el tomate procesado, después... si querés lo colás para sacarle un poquito la piel o lo que sea. Pues morrón verde, un pepino y 3 o 4 dientes de ajo, o sea, a gusto. Chorrito de vinagre, chorrito de aceite de oliva, se procesa no lleva todo. Ni cebolla no lleva tampoco. Bueno, vieron cómo es. Hay una versión hay de todo tipo. De receta, sí. Claro, hay muchas recetas. Yo tengo esta que es la que hago y que y nos buena. Hicimos un poco. ¿Puedes repetir los ingredientes? Sí. Le cuento porque es como lo interesante de esta sopa es que la tenés en la heladera. Sopa. Sopa fría de verduras licuadas. Y te dura 4 o 5 días, ponele, ¿no? Entonces haces una buena cantidad. Y cada vez que te agarra como hambre, cuando estás cocinando, viste que te agarra como una desesperación, como ¡ah! ¿Me como todo? Bueno, te comes un plato de ese sopa. Un vaso, un platito. Sí, con unas aceitunas arriba. Sí, bien andaluz, ya ella mortal. Claro. Termina de ser súper andaluz con la aceituna arriba. Los andaluces tienen el gazpacho como nosotros tenemos, no sé, un refresco en la heladera, qué sé yo, lo mismo. Bueno, nosotros en casa ahora decimos aparte siempre. Son fanáticos del gazpacho, llegás a hablar mal del gazpacho y tenés cuidado porque... Y sé que hay mucha variación en el gazpacho. Morrón sí, verde. Este entonces la receta es 1 kilo de tomates. Y si querés te pasás y ponés 1,3 kilos. No pasa nada, el tomate como que te puede zarpar un poco. Pues un morrón verde. ¿Preferiblemente pelado el tomate o no? No, yo lo pongo entero, pero como ahora estoy poniendo mucho cherry, que tengo muchos en la huerta, a veces lo cuelo un poco, ¿no? Para sacar un poco de semilla o de pielcita, que es como que en tanto cherry tiene mucho más, pero si no, no. Después, entonces dije, 1,3 kilos de tomate. Después, chorrito de vinagre, que es 50 mililitros. ¿Vinagre de qué tipo? Y viste que yo estoy haciendo esos vinagres naturales, pero podría ser de manzana, de uva. ¿De vino? De vino. Y lo que te guste también, ¿no? Porque ahí a cada uno le gusta un vinagre distinto, pero el vinagre juega un papel importante. Entonces tenemos un morrón, un pepino o dos, porque si es muy chiquito podés poner dos, pelado, y 3 dientes de ajo. ¿Tres? O 4. O cinco, también a gusto, exactamente. Ahí procesás todo y lo tenés guardado en la heladera. Cuando querés, truc, te tomás un traguito. Toma un buen trago. Da, más o menos eso te dan unas 9 porciones. Agua no. Me alcanza. Y a veces le tenés que agregar un vasito de agua para poder procesar bien el tomate, que a veces si no es como... Muy denso. Muy denso, pero a veces no le agregás. Depende muy del tomate. Muy bien. ¿Y hierbas? Nada. No, en esta versión no, pero cada uno lo hace como quiere, incluso no, no, estoy hablando de tu receta. De, este nada, no lleva. Pero he visto que se puede hacer sandía, o sea, hay otros gazpachos posibles, pero yo como este. Muy bien. Así que, ¿lo tenemos entonces a Javi? Sí. ¿Se acerca nomás a los controles? Sí, vamos a una pausa primero, bueno, muy bien. Y después continúa nuestro compañero Javi Cipriano contándonos sobre el encuentro huertero de hace unos 15 días. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. Este Guiso Soberano que continúa, y en este bloque vamos a tener entonces la presencia de Reinaldo Cipriano, nuestro operador, que también es huertero, que también le gusta la agroecología, está ahí militándola y que en este momento nos va a contar, claro, nos va a contar varias cosas. Arrancamos por el plenario huertero y terminamos en la experiencia estudiantil de esta semana. Dale, sí. Más que nada, bueno, primero saludo a toda la audiencia. Muy bien, esa actitud de saludo. Y bueno, vamos a cerrar. Así ya dejamos el tema ahí bien explicado, bien contado, que bueno, para mí hay que rescatar lo más importante, porque pasaron un montón de cosas, todas cosas lindas igual, y con gran valor, en sentido espiritual. Así que, bueno, vamos a contar las diversas actividades que se dieron. Nosotros apenas llegamos ya había, y estaba por empezar, un taller de comida consciente, de fermentos. Nos dieron de probar varios fermentos, el kimchi, ¿cómo? Kimchi muy rico, nunca lo había probado. Picante, ¿no? El kimchi. Sí, picante. Después también un vinagre de tuna, probamos. Muy fuerte, ahí sí, que yo no estoy acostumbrado a ese sabor, así que... No. ¿Fuerte en qué sentido? ¿Muy ácido? Sí, muy invasivo. ¿Viste? Entonces uno que no conoce su sabor, le resulta muy fuerte. Claro, pero sí. La tuna en realidad es una fruta bastante suave. Es muy suave. Sí. Pero mirá, se ve que al fermentarla... se potencia un montón. Y tiene, ya que estamos en el tema, ¿no? Por una curiosidad, ¿tiene alguna aplicación del vinagre de tuna para algún tema de comida especial o algo de eso? Mira, no... Seguramente, pero no sé. Pero sí, seguro que sí. Debe ser bastante alcalino, ¿no? Bastante ácido. Ácido, pienso yo. Sí, pero claro, al ser tan... Claro, ser ácido en el cuerpo genera alcalinidad. Claro. Sí, como una reacción. Sí. Claro. No lo vamos a aplicar acá, pero sí. Bueno, bien. Porque son ácidos débiles, ¿no? Bueno, esa parte yo tampoco la sé, pero a ver cómo es. No. Bueno, pero digamos que vos estamos contando el plenario huertero que sucedió en Almirante Brown y bueno, la primera parte, alimentación consciente. Buenísimo, porque esto tiene que ver como con vincularnos de otra manera con el alimento. Claro, sí. Y producir de otra forma, ¿no? Cuando hay excesos, el kimchi es muy buena opción. La forma de conservar el alimento, totalmente. Para tener todo el año, ¿no? Porque uno cosecha ahora en abundancia y bueno, los... Bien, y el kimchi es como un chucrut, digamos, pero que se suele hacer con el akusai, que es un tipo de repollo chino. Le dicen repollo chino, pero se llama akusai. Claro, es kusai. Bien. ¿Después? Bueno, después hicimos una ronda en la que cada, digamos, integrante o grupo viajero, o bueno, de las huertas, de las distintas huertas comunitarias, teníamos que juntarnos con nuestro compañero para debatir y reflexionar sobre las problemáticas regionales que presenta cada huerta, cada persona, en lo personal. Y bueno, en lo regional, claro, ¿no? El sistema productivo. Así que bueno, ahí estuvo bueno. ¿Cómo hiciste? ¿Vos con quién te juntaste? Yo estaba con Martín. Ah, bien. Así que... Bueno, éramos dos, igual él tiene otra realidad, yo tengo la mía, que la mía es Verónica y la de él es Punta Indio. Entonces sí, hay dos espacios distintos. Claro. Si bien estamos en la misma región, en el mismo distrito, se presentan distintas problemáticas. Así que... ¿Vos ya habías tenido ocasión, digamos, de conversar cosas así, de este tipo con Martín? Sí, justamente veníamos hablando de eso. O sea, nosotros nos fuimos a dedo, salimos tipo 9 de la mañana... Y llegamos allá tipo 5, así que fueron varias horas de viaje. Compartiendo y bueno, pudimos hablar de distintos temas, entre ellos, bueno, las problemáticas que surgen dentro de los espacios comunitarios, o bueno, más que nada, dentro de las huertas, o de los sistemas productivos, no para catalogar, bueno, porque en una huerta comunitaria pasa esto, no, pasa en muchos lugares, no solamente en la huerta comunitaria. Que me parece que va por el lado de lo organizativo y lo funcional para generar una autosuficiencia. Yo por lo menos lo que percibo y lo que, bueno, mi práctica me da, es que es muy difícil poder sostener el espacio productivo porque no es tan redituable o a veces solamente en el sentido monetario, económico, porque... Necesitamos la plata, yo necesito la plata hoy para viajar a La Plata, por ejemplo. Igual. Para poder seguir estudiando o, qué sé yo, proyectar algo más, siempre se necesita. Y sí, para cualquier cosa. Así que yo creo que ese es uno de los mayores problemas que es cómo vinculamos nuestra producción agroecológica con el sistema, digamos, comercial para poder tener un rédito que nos genere una estabilidad y poder acceder a distintas a cosas que nos hacen bien, que las necesitamos para seguir adelante. Más que para seguir, en realidad para poder seguir produciendo y para poder seguir metiéndonos más, para poder fortalecer el espacio o generar más espacios todavía. ¿Y llegaron a alguna conclusión a ver de cómo subsanar el problema? Bueno, en ese momento se genera la ronda, entonces ahí ya nos empezamos a debatir entre nosotros en los distintos espacios cómo las otras huertas tienen sus problemas. Creo que una conclusión mía es, sí, el Estado tiene que estar presente brindando su apoyo, sea económico, en este sería una buena oportunidad, como el potenciar trabajo, que varias personas acceden a este beneficio, que si bien no es mucha plata, sí es una ayuda. Y sí, el Estado es el rol más importante en esto para poder vincularnos con el consumidor también, que es en fin quien nos va a comprar, por así decirlo. Entonces, para mí la conclusión es poder ponerle un valor económico a nuestra producción, sea de semillas, sea de hortalizas, sea de frutos. Y poder generar, bueno, hoy se está dando, así que hay una solución, que es el vínculo del productor con el consumidor directo, que bueno, justo mañana se va a hacer la feria. Ahora se está haciendo semanalmente, zarpado. Y todos los sábados. Así que bueno, mirá, y eso lo produjo, o sea, está el Estado atrás de eso. Sí, ¿no? Está el Estado y están los propios productores. Pechando que sale a todos los sábados. Claro, que se siga vinculando. Eso lo pidieron ellos. Claro, zarpado. Sí. Así que hay que estar ahí, ¿eh? Tenemos que hacer nuestras compras en la feria. Y sí, organizar la semana para saber, bueno, a ver los huevos, los voy a conseguir ahí. Me compro un maple, después en mi casa lo fracciono, como me quede más cómodo para tener ahí siempre mi cajita de huevos. La leche, la puedes comprar también ahí, el queso. Si tenés gallinas, el otro día estaban con alimento, había gente que estaba vendiendo fruta, yo compré manzanas y membrillos, hay conservas, hay pan, panificados, pastas, pizza, pescado. Hay varias cosas que podemos aprovisionarnos, ¿no? Y ya en la semana ir tratando de consumir lo más posible de la producción local. Sí, seguir conociéndonos, ¿no? Con los productores, que es lo más importante quizás para entender la realidad de cada uno. Y decir, bueno, sí, lo voy a comprar porque él lo necesita, ¿no? El del supermercado que te viene un producto de 300, 400 kilómetros de distancia. Exactamente, lo necesita el productor y uno necesita la comida sana, ¿no? También, regional. La comida producida conscientemente. Sí, sí, totalmente. Bien, ahí entonces hicieron una apuesta en común de los distintos espacios. Las distintas huertas comunitarias, porque bueno, esta es una red de huertas comunitarias, como dice. Y ustedes hablaban de este subsidio, que es un apoyo que da el Estado, que se llama Potenciar Trabajo. Potenciar Trabajo. ¿Cuál veías que hay otros compañeros de otras huertas que están también teniendo este apoyo? Sí. Sí, varias personas de la red de huertas están teniendo el apoyo. Bien. Sí, porque sí. ¿Cómo es la gestión, digamos, para lograr un potencial de trabajo, digamos? ¿Es una ventanilla a través del ANSES? ¿Es a través de una organización? Sí. ¿Cómo se hace la gestión de un programa así, de apoyo? Hoy te tenés que vincular directamente con el municipio, ¿no? Y bueno, tenés que ser una entidad, me parece a mí. O sea que es a través del municipio. Sí, el municipio tiene los cupos, por así decirlo, para poder brindar el beneficio. Sí. Pero bueno, tenés que contar con un trabajo en el que vos estés aportando más de 4 horas o 4 horas por día durante 4 días a la semana. Entonces tenés que seguir, digamos, ¿cómo sería? Sí, como que hay que cumplir, digamos, con una propuesta. Claro, sí, y bueno, se los da a distintos trabajadores que tienen que ver, sobre todo, con la economía popular. Entonces, bueno, la red de huerta viene bien, los huerteros, claro. Joya. Pero se lo puede dar un cartonero, o sea, hay distintas... Claro, distintas profesiones, digamos, que puedan recibir ese apoyo. Sí, todo que ver con la economía popular, más que nada. Bien. Pero bueno, siguiendo un poquito y dejando más de lado las problemáticas, que son muy amplias, pero entendiendo que la red de huertas está sobre todo situada en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que presenta muchos problemas económicos, ¿no? Muy distintos a los nuestros, y que tienen un distinto suelo y una distinta accesibilidad a la tierra. Así que por ese lado vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir. Bueno, después estuvimos, ese día se terminó, ¿no? Después nos fuimos, hicimos un fogón, comimos algo rico al fuego y al otro día nos levantamos. ¿Qué es algo rico? Algo rico, mirá, el primer día hicimos tipo un guisito con zapallo, con cebolla, con morrón, arroz y unos tomates. ¿Morrón rojo o verde? Era el morrón rojo. Ya tenés morrón verde. Otra zona. Sí, otra temperatura. A mí los que se me maduran son los campanitas. Mirá. No tengo. ¿Y pican? ¿Son picantes o...? No. Bueno, no, los campanitas que yo tengo, no, lo único que pica es la semilla. Claro, más la parte esa de la semilla. Sí, bueno, claro. Bien, podés usarlo como morrón. Totalmente. Bueno, no te me vayas del tema, ¿sí? No, que no nos vayamos del tema, no. Seguimos entonces en el plenario huertero en el segundo día de encuentro. En el segundo día, que el segundo día, pasa que bueno, ya pasaron varios días. Bueno, desayunamos, los compañeros de Córdoba, que son, bueno, quería mencionarlos. Sí. ¿Son los de Semillero Cósmico? No. Estos son los que vinieron de Córdoba. A ver, que lo tengo acá el nombre. Muy importante mencionarlos. Que es Huerta en Vías de Soberanía. ¿En Vías de Soberanía? En Vías de Soberanía, sí. Ellos están en Alta Córdoba. Es Córdoba capital, es ciudad, ¿no? Que bueno, uno de los integrantes siempre preparaba el desayuno, se hacía una avena con maca y azúcar de mascabo muy buena, le ponía frutas y bueno, compartíamos ahí entre todos un poco el chapati. Y no me acuerdo si ese día fue cuando vinieron una agrupación de avistajes de aves y reconocimiento de nativas, o fue el domingo. Bueno, no importa. Pero bueno, estuvo el taller este. Estuvo el taller en que salimos al campo del AMBA. AMBA. Y bueno, tuvimos varios reconocimientos de nativas. Yo, dentro de todo, algunas reconozco. También estuvo muy bueno. En un momento también empezamos a juntar plástico, a limpiar un poco el ambiente. Porque es una zona que está bastante contaminada por lo que es los basurales a cielo abierto y los desechos que se tiran en la calle, ¿no? Hay bastante basura dando vueltas por toda esa zona. Entonces te encontrás plástico por todos lados. Un poco como en nuestra playa de Punta Indio, que el río nos trae plásticos. Y deben ser los mismos plásticos, ¿viste? Uno va caminando y va tratando de levantar un poco porque... Y te invade mucho, sí. Viste, la visual, y no es algo que no tiene por qué estar ahí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, después volvimos, en un momento también hicimos como una división en la que, claro, esto fue el domingo, en la que ahí nos encontramos con un productor de miel, un apicultor, que bueno, nos contaba cómo él empezó a producir ahí, cómo participa de una cooperativa. Porque bueno, él no tiene los elementos para poder extratar, que es uno de los mayores problemas de los productores apícolas. no hay salas comunitarias, no hay un acceso fácil, ¿no?, a todos esos materiales que son muy caros, son herramientas muy caras. Para empezar, desde cero, no, o sea, no olvídate, si ya comprar las abejas es caro o el traje es caro, imagínate hacer una sala de extracción. Claro, sí, es dinero, doy fe, porque casualmente unos amigos estuvieron comprando cosas y es lo que decís vos, tenés que, sobre todo para empezar, tenés que tener ahí un efectivo, porque si no, complicado, ¿no? Bueno, vos sos también... Sí, la sala de extracción es cara de generarla. Después, bueno, por ahí no es tan caro tener algunos elementos básicos para hacer una extracción manual, pero siempre cada cosita tiene su costo. Así claro. Que armarse es difícil. Y él estaba en conjunto con otros productores creando claro. un espacio de extracción. Sí, eso es una cooperativa muy cerquita de ahí, pero bueno, él participa desde afuera, más como, bueno, comunitariamente, o yendo a ayudar, para que después él pueda ir a extratar, ¿no?, usar las herramientas, el espacio, pero más que nada por ese lado, porque bueno, viste, también te termina quedando un poco lejos todo. Allá. ¿Viste? Y necesitas movilidad, necesitas una camioneta, sí o sí, no la vas a cargar en un auto, que no la tiene. Entonces este año no pudo cosechar, medio que quedó ahí que cosechó algo y nada. Pero bueno, me parece que es algo general. No sé cómo estuviste vos con la cosecha de miel. Es un año malo, digamos. ¿Vos cómo lo tuviste? Sí, un año malo. ¿Perdiste algunas colmenas? Sí, una se me murió, pero bueno, eso no fue tanto de mortandad. Otros años peor, pero muy poca cosecha. Sí, ¿y es malo porque por el tema del clima? Claro, porque la seca, así como afectó, también hubo temperaturas bajas en bastantes momentos. Después la primavera fue como tardía y fría, entonces todo eso va afectando a la flora, tenés menos néctar, menos polen, y bueno, claro, es como que afecta después. Igual dicen que en algunos lugares puntuales, por ahí no fue tan mal, pero acá la mayoría de los apicultores sí hablan que están mal. Hay algo general que sí, que fue muy baja o más, mucho más baja que el año pasado, digamos. Sí, incluso bueno, ahora están todos como esperando que florezca el eucalipto, ¿no? Como para que se carguen un poco las colmenas antes de entrar en el invierno y no mueran. Porque si claro, la colmena no tiene reservas, se le complica. No tiene muchas oportunidades, digamos. Sí. Bueno. O sea que ahí tuve la experiencia de intercambio con este apicultor. Sí. ¿En algún momento tuvieron una charla con el productor, digamos, originario de esa tierra? Claro, sí. Creo que eso fue la primera mañana, digamos, cuando nos levantamos, que cayó Roque le dicen, que bueno, fue muy motivacional por el sentido de poder sentir la pertenencia de la tierra. Sobre todo los derechos que tenemos como productores y como seres que la habitan y la producen. Y cómo es que hay tantas tierras y tan pocos productores. O lo fácil que es cagar a alguien que no sabe de leyes o no la tiene clara en el sentido de sus derechos. que te pueden, te cagan, te sacan las ganas hasta de producir. Y bueno, nos contó su experiencia de años de lucha y de que se tuvo que informar muchísimo para poder enfrentar a las personas que lo venían a echar sin derechos, porque es un campo el que estuvo endeudado durante casi todo su transcurso, o sea, durante el transcurso que él habitó, ¿no? El que él habita, todavía está. Y bueno, él generó huerta, también producen ahí mismo, no él, pero hay otros productores, bueno, de abejas, hay algunas vacas, él tiene caballo, pero bueno, estuvo bueno porque uno, personalmente hablo, ¿no? Uno que no tiene tierras para producir, a veces no le queda otra que quedarse con las manos cruzadas, ¿viste? Porque, ¿qué vas a decir? ¿Es algo ocupar tierra? ¿Es algo en contra de todo el sistema que te impusieron toda tu vida y te dijeron no tenés que salir de esta línea? como por ejemplo propiedad privada, ¿no? Claro, para... tal cual, ¿viste? Pero ¿qué hay ahí adentro? Hay vaquitas y hay terratenientes que no largan una hectárea. O no hay nada a veces, que es lo peor, ¿no? O sí. O sí, o tenés montes y montes de eucaliptos que... ¿De qué te sirven? Si no producen nada con esos montes. En el sentido, bueno, hay gente que hoy necesita comer y necesita producir y necesita... Como sociedad necesitamos relacionarnos con el campo, con la tierra y no solo con la tierra, sino con el medio ambiente, con el ecosistema y con cada ser que habita el espacio donde estamos pisando, ¿no? Sí, aparte sí. No queda otra, tengas plata o no tengas, tenemos algo común que es este planeta, ¿no? Lo quieras o no, es justamente un bien común, todos deben rendirle homenaje al... Sí, nos a este lugar común y tratarlo de la mejor manera. Pero si no te vinculás, es difícil, viste, tener conciencia. Sí. Y esto del acceso a la tierra, ¿no? En algún momento dijimos que por ahí podíamos hacer un programa, se había anotado Gersa, creo que era. Glensa. Porque parece ser que hay experiencias en otros países. Chiapas. Y en historia de nuestro país. De pequeñas o diferentes tipos de reforma agraria. O sea, de acceder, lograr que una gran masa de gente acceda a la tierra. Y en nuestro país eso no sucedió, me parece, en gran escala. Y sería interesante que nos metamos un toque ahí, darle por ahí, organizar el programa ese. Porque es como algo que cuando vos lo mencionaste, sí, me late un poco ahí el corazón, como que digo, sí, qué difícil... que uno ya parte de esa situación y ya se da por hecho, digamos, quién tiene y quién no tiene, ¿no? Y si mirás el mapa, bueno, te encontrás con eso, con un 90% del territorio ocupado por estancias de más de 600 hectáreas, ¿no? Sí, que viven dos personas. Que son tierras que vienen de mano en mano, heredadas de la época de la conquista. Acá mismo en nuestro distrito tenemos eso. Por eso no hay productores pequeños. Los únicos productores pequeños que hay, que entiendo yo, por lo que sé, en uno de los gobiernos del peronismo se dieron créditos exclusivos para los pequeños. Y son los chacareros que nosotros conocemos en los alrededores, que tienen, bueno, ya serían los descendientes, ¿no? Claro. Sí, que ha comprado 80, 100, 200 hectáreas, que viene peleándola como puede, de acuerdo a la época y de acuerdo al gobierno de este país, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y esto de la gente esta que, digamos, ¿por qué tiene derecho otro a tener un montón de tierra y otro no tiene derecho a tenerla, ¿no? Es como que eso se da como algo natural. Bueno, está quien tiene y quien no tiene. Parece que uno no pudiera cuestionarlo en absoluto. Claro, y fíjate vos, es que hubo algunos, porque hubo algunas experiencias así de concesiones de tierra a productores. Y como dijo Natalia, o vos, no sé quién dijo, que fue durante el peronismo. Yo no soy peronista, pero eso hay que reconocerlo. Bueno, pero ya lo dijo Elena, que ahí hubo algún error en cómo se dio la tierra, porque no se le permitió la tenencia definitiva, la propiedad definitiva. También eso es discutible, es entendible, un montón de cosas. Pero bueno, a ir a nuestra propia historia, ¿no? Esto que sucedió, no sé vos qué ibas a decir. Sí, pero son avances, por sí, ejemplo, claro, yo soy de Olavarría, estamos hablando de cosas diferentes, pero bueno. Había una estancia que era del conde de Pasalacqua, en el gobierno de Perón, se expropiaron, se hicieron chacras es una medida que son 40 y pico de hectáreas, y se la cedieron, o le otorgaron, y ahí sí con título de propiedad, a gente que hasta ese momento eran arrendatarios, y en otros lados, gente que era empleado de campos y tuvieron la oportunidad de pasar a ser el propietario. Y fue una buena experiencia. Seguramente tuvo algunos errores, pero era primera experiencia. O sea, claro. No hubo oportunidad de que eso se continuara, ¿no? Pero esas experiencias fueron exitosas. Con errores y todo, fueron exitosas. Y hoy existe todavía esa zona de colonias, ahí ahora está la chacra experimental del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. ¿Navarro? No, en Olavarría, en Espigas, es la localidad, Estación Espigas, que era una estación de ferrocarril provincial que tampoco estaba, ¿no? Y bueno, eso, Hay pocas, pero buenas experiencias y que no hubo oportunidad de que eso se continúe, ¿cierto? Al contrario, la tendencia hoy es a concentrar. A mayor concentración, claro, sí, que sí, es un gran problema, ese es un gran problema, rebota por todos lados. Y aparte te digo, el tipo que está laburando en el campo, ¿qué posibilidad tiene de comprar campo? ¿Entendés? Ninguna. Eso tiene que venir de política del Estado, de arriba, ¿no? Imposible. Uh-huh. Y fíjate vos que esto genera problemas, que hasta el Banco Mundial, ya hace años que viene diciendo que hay que hacer reforma agraria, por ahí no utiliza la palabra reforma agraria, porque viste, te salen todos acá con el fusil cuando hablas. Sí, de sí, eso. Parece que vieron una pero bandera. Reconocen estos mismos organismos. Yo creo que por una cuestión de que para ser gobernable el planeta, ¿no? Para evitarse problemas a ellos, pero reconocen que la tierra tiene que ser más, tiene que haber una distribución más pareja, porque si no. Lo que pasa es que en la cuestión geopolítica mundial, nosotros tenemos un destino que es bien claro, que es la producción de alimentos. Somos un país que tiene que dedicarse a producir alimentos. Eso es la. Sería la división mundial del trabajo. La división del trabajo, sí. Y de esta forma no estamos siendo eficientes porque hay mucha extensión en pocas manos y que no está produciendo. Sí, claro. Y hoy que se vamos está contaminando. Y se están dilapidando los recursos, claro. Y contaminando, como dice Javier. Aparte, es solo cuesta, hay que mirar a nuestro alrededor, ¿no? Acá en Pipinas estamos rodeados de vacas. De una forma muy ineficiente. Nosotros vemos gran parte del año los campos que están pelados y con una vaca dando vuelta en 5 hectáreas, más o menos, ¿cierto? Eso es marca de la ineficiencia, porque no está haciendo. O sea, los propietarios, que son propietarios de mucha superficie, tienen plata no a fuerza de producir de una forma eficiente, sino a fuerza de tener muchas hectáreas. O sea, claro. Si 200 vacas da para que viva bien una persona. Está bien, tienen 200 vacas, pero ¿en cuánta superficie tienen las 200 vacas? Eso es una forma de ver lo ineficiente que es el campo en esta zona. Son todos grandes propietarios, sí. Propietarios que no son de la zona, que son muchos porteños, ¿cierto? Y que están trabajando de esa forma. Sí, sí. Incluso hay un poco un mito que yo he escuchado toda la vida acá, que los campos acá son malísimos y son malísimos. Sí, no serán los mejores, pero nosotros mismos acá hemos estado haciéndole entrevistas a gente que está haciendo otro manejo de los campos y que te dicen, no, los campos no son malos acá, no son los mejores, pero tampoco son malos. Lo que pasa es que pasa lo que estás diciendo vos, son campos que estuvieron toda la vida mal manejados. Y eso tiene que ver la cantidad, la distribución de la tierra. Tenés 5.000 hectáreas, ¿qué te importa? Meto ahí, no sé, 500 vacas y veo cómo va, y si no los paso para allá, y no sé, ¿entendés? Tal cual. Tenés 100 hectáreas, no vas a hacer eso. Hoy en día, en toda esta zona. Va a ser, por ejemplo, pastoreo racional, que se está haciendo acá con buenos resultados, ¿no? Hoy en día, en esta zona, las hectáreas más productivas o el espacio más productivo es el que en algunos campos le dejan aprovechar al puestero del campo, porque en esa poca superficie. El puestero tiene vacas que ordeña para hacer la masa, la vende, claro. Tiene los pollos, tiene los huevos, tiene los cerdos. El tipo pero tiene esa poca superficie, de otra manera, esa ¿no? hectárea, ¿cuántos miles de pesos da? ¿Cuánto produce de comida? ¿Cuánto de comida sana también, no? Claro. Entonces ese es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del campo. Viste que dicen el campo y el campo que produce alimento. Hay un campo que produce alimento y hay un campo que está de más y que produce alimento, pero ¿de qué forma? Que a nosotros no nos llega, porque las vacas que están acá pastoreando no las comemos. No, nos quedamos con las penas. Sí, a duras penas. No, viste que como dice la Hualpa, ¿no? Sí. Las penas son nosotros, las vaquitas. No, las vaquitas son las penas, sí, bien claro. Sí, tal cual. Sí, una problemática muy general que se da en toda la región argentina, ¿no? ¿No teníamos que hacer una pausa y seguimos? Dale, sí. Tenés que hacer la bola, pausa. Sí, voy a hacer la pausa. Dale. Bueno, sí. Y después seguimos con un poquito más del plenario huertero. Sí. Estamos hablando con Javier, ¿cierto? Digo para el que se enganchó recién. Bien, bien, sí. Con Reinaldo Cipriano. ¿De qué nos está contando? ¿De qué nos está hablando? Bueno, ahora salimos hablando de todo un poco, ¿no? Pero sí, tal cual. Y después queremos que entre en la parte estudiantil. Así que tenemos para rato. Sí. Sí. El cuento, ni mistiquillos ni sistemas de gobierno. Mi gente está cansada ya de tu control. Mi gente gente necesita libertad, necesita amor. Ningún político te va a dar una solución. Ningún gobierno piensa en ti para darte algo mejor. Su tiempo se acabó, el juego terminó. Mi gente se levanta en nombre de su corazón. Y mira quién llegó, la nueva generación. Traemos fuego sagrado de purificación. Y mira bien lo que se viene moviendo. Un movimiento de revolución. Oh, escucha bien que se viene un nuevo tiempo. Es un momento de iluminación. Ya lo está en el aire, dime si lo percibes. El cambio está donde quiera que mires. La realidad ofrece todo lo que pides. Y el tiempo avanza según cómo lo vives. Y hay tanto mistiquillo dando vuelta en Babilón, confundiendo al pueblo para estancar esta evolución. Sus artimañas son lamentables. Por más que ellos se empeñen, el cambio es inevitable. Y mira bien lo que se viene moviendo. Un movimiento de revolución. Oh, escucha bien que se viene. De comunicación fomentando el miedo. La radio y la televisión desastres promovieron. Tanta crisis de curación traer algo bueno. No es posible estar mejor sin enfermar primero. Y antes que salga el sol, la noche estaba oscura. Hasta que vuelve a brillar el sol en las alturas. Y antes de estar mejor, antes que el cambio ocurra, que se mueva el piso y se caigan las estructuras. Y mira bien lo que se viene moviendo. Un movimiento de revolución. Oh, escucha bien que se viene un nuevo tiempo. Es un momento de iluminación. Acá este guiso soberano después de la pausa musical. Y continuamos charlando un poquitín con el compañero, sí, aquí Javi Cipriano. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Cerrando el plenario huertero, pero abriendo otra cosa que nos interesa mucho escuchar, porque también me parece que también eso es inspirador, ¿no? Sí, igual antes que nada quisiera cerrar el plenario con, bueno, lo que a mí me pareció muy importante, que ya lo estuvimos diciendo recién, ¿no? La importancia de la tierra, la presencia del Estado, la presencia del Estado, el poder acceder a la tierra, la importancia de cómo vincular la sociedad con la red de huertas y con la huerta comunitaria y con el alimento saludable, ¿no? Pudiendo tener espacios como hay en Verónica, como hay en Pipinas, como hay en Punta Indio, y educación, y educación para poder generar esto, espacios donde se haga huerta comunitaria, como adentro del pueblo o más a la periferia, pero que venga por parte del Estado. Si está lleno de tierras fiscales y no se hace nada. Y acá tenemos la oportunidad de usar bosta de todo tipo, porque hay cama de pollo, hay caballo por todo lado, hay vaca por todo lado, se puede hacer bocalli, se puede hacer biopreparados, porque tenemos todo para hacerlo y para poder potenciar una tierra que en sí es rica, que no le falta mucho para poder producir un alimento bueno y que no se te enfermen las plantas y que no se te llene de bichos, que sea para poder generar un ecosistema. Tenemos todo, así que por ese lado me parece que viene el cierre. Y bueno, y por otro lado iba a empezar a comentar que esta semana empecé a cursar la tecnicatura universitaria de agroecología, que bueno, tuve la oportunidad de ir todos los días. Que es en la Facultad de Agronomía de La Plata, de la Universidad de La Plata. Exactamente, sí. Hay modalidad virtual y modalidad presencial. Ahí, ¿se puede cursar de las dos formas distintas o la forma no es así? Va dependiendo del día de la cursada. Porque, por ejemplo, hay dos materias que son solamente presenciales. Que una es análisis y problemáticas de los sistemas agroalimentarios. Y la otra es conceptos de la agroecología. Esas son presenciales. Entonces, no, concepto de la agroecología es también va modalidad virtual y presencial, como que va variando semana. Por ejemplo, esta semana que viene tengo presencial de esa, que son los miércoles. Así que, por un lado, me encontré con una buena cantidad de personas cursando. Hay gente de todas las edades. Hay gente de todas las edades, de todos lados. Me parece a mí, del lado en el sentido, bueno, de la ciudad hasta del campo. Productores, no productores. Bastante didáctica. Las clases son muy introductoras. Lo que tiene que, con tanta gente que ha ingresado y que empezó el curso. Muchas ¿son comisiones? ¿Cómodas las comisiones? Hay muchas comisiones. ¿Qué número de gente en las comisiones? Y unas 20 personas. Ah, bárbaro. Muy bien. Sí, está bien. O sea que un montón de comisiones. Un montón. Porque sí, tenía entendido que había como 400 personas. 350, 400, sí. Lo dijeron acá en vivo. Ah, lo dijo Santiago Sarandón. Sarandón lo dijo, sí. Que ¿está 350, docente de Santiago Sarandón? O Estuvo participando en una clase virtual, sí. Sí, sí, anda, sí, se hace notar la presencia. Bueno, Javi, ¿te parece que para el próximo programa nos seguís contando algo? Dale. De lo que es la carrera, ¿no? Esta que es nueva y que pinta muy bien, ¿no? Y claro, súper necesario, ¿no? Por todo lo que estamos hablando. Sí, promete, sí. Promete un montón porque sí, son, o sea, productores, son muchas, digamos, personas que hacen a la agroecología y que es justamente esto la agroecología. No es que va a venir una entidad y nos va a decir, bueno, esto se hace así o se hace así. Hay como una intención de querer vincular los saberes académicos con los, por decirlo, más camperos. Sí, la cultura popular. Bien, sí, bien campesina. Sí. Así que bueno, hasta la semana que viene. Sí, aparte bueno, también lo dijo Sarandón acá, ¿no? Que había como una deficiencia en gente que pueda acompañar a los productores que quieren sí hacer un cambio de... Sí, porque no se entiende a las realidades de los productores. Sí. Exactamente, porque vos si vas a un productor, tiene un problema, se acerca a la agronomía, a ver qué, che, tengo este bicho, no sé, qué puedo llevar, ¿qué le van a ofrecer? Siempre un agroquímico, químico, sí, de una empresa multinacional. Entonces, bueno, que haya también otro asesoramiento, ¿no? Que el productor pueda acceder a gente, espacios, que brinden otra posibilidad. Más y también humano. Otro bioinsumo, ¿no? Que haya generación también de productos, de una economía en relación a esto, que le permita también al productor hacer frente a las dificultades en esa sí transición a la agroecología, que hay que aprender un montón. Claro. Y que no hay que perder la producción ni nada frente a alguna dificultad. Hay que poder tener otras alternativas, que las hay. Sí, aparte, aparte de lo que está diciendo Natalia, que es así, también hay productores que ya están cerca de la agroecología, porque tienen vecinos, conocidos, amigos, leen, estudian, pero no tiene quien los acompañe en ese proceso de cambio. Necesitan una guía, claro, y por eso esta tecnicatura, ¿no? Sí, sirve un montón. O sea, sí, teóricamente realmente es prometedora en ese sentido también de la oferta de trabajo que puede en futuro, ¿cierto? El sí, sí, poder formar a las personas para poder claro brindar esto que hoy es una claro necesidad casi sí urgente. Sí. Sí, no, casi urgente, no, urgente. Sí, para no alarmarnos sí tanto, porque no tiene que ser tan alarmante, sino es como fortalecernos en el sí sentido de que sí se puede y que vamos a cambiar y que el productor está a un paso de cambiar, ¿viste? De poder hacer el cambio o poder vincularse con esto que está pasando. Bueno, buenísimo. Ahí ahora ya justo, mira, me mandó un mensaje la persona que vamos a entrevistar, que ya está lista. Buenísimo. Así que bueno, por ahí. Bueno, yo me despido entonces, vuelvo a los controles. Muy bien, hasta la semana que viene. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvés al micrófono. Sí. Buenísimo. Bueno, yo les voy a estar llamando y a ver cómo es. Llama, ahí está. Usted. Vamos con un temita mientras. Bueno, como quieras. Cortito. Dale, dale, que arranque. Ya la tengo en línea. Journey. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. En el aire nuevamente, hemos vuelto y estamos escuchando de América, A Horse With No Name, o sea, un caballo sin nombre. Y la tenemos ya en línea a Victoria, veré si ella es integrante de la cooperativa agroecológica de Mar del Plata. Ella es también facilitadora en agroecología, así que ahí tenemos un punto en común con Hugo, ¿no? Que también es parte de la red de facilitadores. Sí, también. También es promotora del Pro Huerta. O sea, ya estoy haciendo la presentación. Victoria, ¿nos escuchás bien? Los escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Victoria? Te digo, acá estamos Hugo Bairó. Hugo Bairó, él es docente en el CEP 29 y parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP. De la Universidad de La Plata. Después lo tenemos sí, a. Hola. Ya lo escuché. Lo tenemos a Guille. Él es, produce una publicación vinculada al medio ambiente, a la agroecología, a la fauna local, que es el Librito del Sur. O sea que es periodista, sí, digamos. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y yo que también tengo este interés en la agroecología, ¿no? De distintos lados, y que con ella nos conocemos a través también de un espacio que es Agroecología al Movimiento, ¿no? Una organización que participa en la Mesa de Productores Familiares, y que el Puente Verde, que es ese grupo que yo siempre les cuento de Montegrán, de Esteban Echeverría, en el cual yo participo y participé, y me formé en agroecología ahí. Ellos están en vinculación, digamos, estamos juntos en esa mesa, en ese espacio, entonces ahí De ahí la conozco a Victoria, pero no la conozco tanto, así que iba a ser una oportunidad para conocerla un poquito más. Y contar un poco de este camino. A ver, ¿qué dijiste? Que nos conocemos virtualmente, nunca nos vimos presencialmente, siempre nos hemos comunicado, pero esto, no sabemos tanto realmente de la otra. Sí, hace un tiempito ya que venimos en contacto. Exactamente, la virtualidad también, que la pandemia por ahí nos hizo explotar un poquito más, pero que también a veces en estos grupos hay un apoyo, ¿no?, que se da mutuo, a veces a la distancia. Pero bueno, Victoria, un poco yo quería como contar una forma de presentarte más, que vos dijiste, yo también soy autodidacta de la agroecología, ¿no? Y pensaba sí, en esto, ¿cómo digamos, le arrancaste con la agroecología? ¿Cómo te picó el bichito de la agroecología en tu historia? Contanos un poco, así te vamos conociendo. Bueno, la verdad es que el bichito así por la agroecología me picó hace como 7 años viajando por Argentina, conociendo experiencias agroecológicas así medio perdidas en Mendoza, en el Bolsón, en Río Negro. Y cuando volví a Mar del Plata, digamos, cuando volví a la ciudad, fue como que no podía dejar olvidado esa etapa, que esas experiencias que había conocido, y a poco me fui involucrando con lo que estaba sucediendo acá en la ciudad, digamos. Eso fue hace 5 años que volví yo a Mar del Plata y me puse en contacto con Agroecología en Movimiento, que es una ONG. Yo en ese momento empecé a trabajar en producción de plantines de huerta, me hice promotora del Pro Huerta, como trabajando mucho lo que era la huerta urbana, la huerta en la ciudad, la huerta familiar. Y nada, un poco ahí se fue haciendo el camino y conociendo cada vez más productores y más la movida que está sucediendo en esta zona. Ahí con este grupo Agroecología en Movimiento, en un momento hacían feria dentro de la universidad, ¿no es cierto? Sí, hicimos feria en distintos espacios. Teníamos un proyecto de feria que se llamaba, era la Feria del Buen Vivir, y era una feria escuela. En el contexto de feria de productores agroecológicos, siempre se brindaban talleres respecto al buen vivir, a la agroecología, para todo público, libres y gratuitos. Y en un momento estábamos en una plaza, en donde está la biblioteca parlante, que es la biblioteca para personas ciegas acá en Mar del Plata. Entonces estábamos en ese proyecto. Después nos movimos a la universidad y estuvimos en la universidad hasta que empezó la pandemia y no pudimos hacer feria más. Eso, por ahí me interesa, si querés contar un poquito el vínculo con el municipio, esta digamos estrategia que encontraron ustedes de entrar en la universidad como espacio público, pero esta dificultad, digamos, porque estaban en una plaza y tuvieron que irse. ¿Cómo fue eso? Y la realidad fue, bueno, la burocracia y las ordenanzas que uno tiene que atravesar cuando está trabajando en la economía social y popular, que muchas veces no existen todos los permisos. Y bueno, fue una cuestión de que una firma que no teníamos un día llegó a habilitaciones. Un vecino nos denunció por estar haciendo feria en la plaza, un proyecto que ya hacía 2 años que estaba en la plaza. Y bueno, alguien un día pasó rayado, nos denunció y habilitaciones nos multó por estar ahí. Y la opción de ir a la universidad es porque la universidad es un espacio autónomo. Entonces, si estábamos con el permiso de la universidad, podemos feriar ahí dentro de las paredes, digamos, del espacio físico de la universidad. Nadie nos podía sacar. Así que esa fue la opción que pudimos acceder en ese momento. Hoy la realidad, o sea, pasaron 2 años que pasó de todo. Yo creo que hoy la realidad es distinta, un poco más de flexibilidad con respecto a las ferias. De hecho, hoy estamos, digamos, un poco, Agroecología en Movimiento no desapareció, pero transmutó Y hoy yo me involucro en otro proyecto que es la Cooperativa de Productores Agroecológicos de Mar del Plata y estamos haciendo feria en esa misma plaza donde hace casi ya... Volvieron a la plaza, bien. Ya. ¿Qué plaza es, Victoria? Es la Plaza Peralta Ramos de Mar del Plata, que está ubicada en 20 de septiembre en la Avenida Colón. Es la plaza donde se encuentra la Biblioteca Parlante. Nada, es un hermoso espacio verde de la ciudad de Mar del Plata y actualmente se está haciendo esta feria, que igual es una feria itinerante que va por distintos puntos de la ciudad. Nosotros participamos los días martes. Así que nada, la perspectiva de las ferias cambió bastante en el último tiempo en ese sentido en Mar del Plata. Creo que la pandemia hizo que se flexibilizara un poquito, digamos. Claro, como que se frenara un poquito esa mala onda. ¿Se mudaron totalmente o hay feria en los dos lados? Un día en la universidad y otro día en la plaza. Y mira, la universidad todavía no, recién a este año vuelve a la presencialidad, así que recién ahora estamos viendo como los nuevos proyectos, que es el momento de presentar proyectos y pedir permisos para volver a la universidad, pero sería la primera vez en dos años. Y por ahora se mantiene solamente esta plaza. Hemos estado durante la temporada haciendo feria en Espacio Unsue, que es un espacio que pertenece a Nación, un espacio que es recreativo para niñez con actividades culturales. Bueno, ahí estuvimos toda la temporada también. Unsue, ese donde estaba el asilo Unsue antes. Sí, ahora es exactamente. Un predio muy lindo, ¿no? Lo han refaccionado lindo, se ve desde afuera. Sí, es realmente tiene... También, con la pandemia se complican las cosas y bueno, por ahí ahora es un poco, esta temporada fue un poco más limitado, pero el espacio lo han refaccionado todo y está todo pensado en actividades para la niñez y la verdad que es un espacio para las familias compartir hermoso y tiene durante la temporada todo un espacio de productivos locales que van de todas las ramas y este año se hizo el mercado donde también era como la idea era lograr un mercado de productores de alimentos. Lo que pasa es que, bueno, es difícil mantener la feria, que todos los productores puedan mantener la feria, así que fue difícil sostener ese mercado y por ahora se cortó, digamos. Entonces, ¿cuánto hace que están como cooperativa, Victoria? Y como cooperativa, ahora en abril cumplimos un año del momento en que decidimos ser cooperativa, en el que se tomó esa gran decisión, pero ya el grupo tiene casi dos años de trabajo, digamos. ¿Y tiene ventajas estar reunidos como cooperativa? Creo que la matrícula todavía no le salió. Todavía no nos salió la matrícula, exactamente. Pero sí, o sea... Igualmente, a ver, nosotros cuando nos agrupamos son tres familias de productores que son campesinos bolivianos, que ellos están en producción familiar del cinturón frutihortícola y tres técnicos que acompañamos a las familias. Cuando decidimos cooperativa, o sea, cuando ya decidimos hacerlo legal, teníamos un año de experiencia de laburar de forma cooperativa. Tomar la decisión de ser legal fue algo que en algún momento tenemos que... se tiene que seguir formalizando la actividad porque realmente funciona, porque hemos encontrado una beta de laburo donde nuestra forma de ver la agroecología, donde no solamente es el producir sin agrotóxicos, sino que implica que los productores estén presentes en el en todo el proceso y que la comercialización sea directa de las familias productoras a los consumidores, digamos, un proyecto que pudo y que puede hoy día tener todo eso, necesita tener una formalidad. Entonces, no nos quedó otra que llegar a ser una cooperativa y además tener en cuenta que hay otro nivel cuando uno puede participar en proyectos, no sé, por maquinaria, que si no, no hay forma de acceder. Ahora conseguimos una plantinera, conseguimos una máquina fumigadora. Entonces, cuando uno ya tiene el título de cooperativa legal y se presenta proyectos, digamos, creo que se facilita un poco las cosas y se... Sí, eso parece, así que hay éxitos en esa gestión y que les salga rápido la matrícula, en eso vamos a ver los resultados, por ahí tenemos que hacer otra entrevista de acá 6 meses y preguntar cómo fue la utilización, ¿no?, de esta herramienta legal y digamos qué beneficios les ha traído, por ahí también qué complicaciones. Me parecía interesante esto que contás de las familias campesinas. ¿Cómo es la historia de estas familias? ¿Cómo se han vinculado ustedes con estas familias? ¿Cómo ha sido ese proceso de acompañar esa transición a la agroecología? Bueno, las familias ya se conocían entre ellos, los productores. Nosotros antes participábamos en una organización. Pero algunos de los productores ya venían trabajando, son medio pioneros en agroecología acá en Mar del Plata, y otros estaban con el interés de producir de forma agroecológica. O sea que surge ellos mismos, bueno, las ganas historia... de meterse en la agroecología. Sí, estaban en... A ver, las familias productoras participaban de la UTT, o sea que ya había un incentivo, pero acá en Mar del Plata todavía en ese momento, o sea, estamos hablando de quizás... Nosotros ya esto, tenemos 2 años laburando y hablemos de 3 años atrás, quizás no había mucho incentivo desde la organización en la agroecología. Había un interés, pero la COTEPO no estaba fuerte formada, digamos... Ahí bueno, vos mencionaste dos grupos entonces, uno de la UTT y ahora mencionaste COTEPO. No, COTEPO es de, COTEPO es de la UTT. COTEPO es el Consejo Técnico Popular de la UTT, digamos, es el grupo de técnicos que tiene que apoya la agroecología. ¿Ese grupo decís que ahora está más fortalecido, digamos, brindando más acompañamiento o...? Mira, nosotros, o sea, lo que sucedió un poco en ese momento, que estaba fuerte el grupo, pero, y ahí empieza el proyecto nuestro, en realidad, como los bolsones arrancan con el primero ahí, empezamos a acompañar a las familias, como ya la UTT venía, digamos, con la movida de la agroecología, como te digo, no acá en Mar del Plata, se armó un pequeño grupo. Sí. Pero después, bueno, la realidad es que no se llegó a coincidir en todos los mecanismos de laburo con la UTT, que por ahí tiene una visión que viene desde La Plata, y las familias productoras decidieron, no estaba la opción de ser paralelo a una cooperativa y ser parte de la organización, y las familias productoras decidieron buscar el camino de pensarse como cooperativa y poder tomar decisiones del proyecto más allá de lo que implicaba la organización, digamos. O sea, como que hay una cuestión de autonomía y de crecimiento, digamos, en ese proyecto, que lo tuvieron que pensar aparte, digamos. Sí, fue muy difícil porque, bueno, para las familias, digamos, conocemos lo que es la UTT, la importancia que tiene la UTT, Y el sentido de pertenencia que uno tiene hacia la organización. Entonces, por ahí fue un poco difícil ese momento pensarnos en alejarnos de la organización para poder continuar con este proyecto, pero bueno, hubo ahí una cuestión de autonomía por este proyecto que lo veíamos, que le teníamos pasión y que vemos que había un interés en la ciudad y por la producción agroecológica. Entonces, bueno, fuimos por este lado. Sí, son procesos que se dan, ¿no?, a veces en las organizaciones, ¿no? Hay una organización muy grande, la UTT, y a nivel local, por ahí uno ve otras cosas. Sí, claro, es una organización muy grande. Y Mar del Plata es un cinturón frutihortícola muy importante, está entre los 3 principales de Argentina, por lo tanto, hay muchísimos productores. Y es general que los productores estén asociados a una organización o a otra, digamos. Como es muy raro encontrar productores que sean autónomos, ¿no? Generalmente se da que los productores por estar o alguna o a otra organización. Entonces, fue nuevo, fue novedoso esto de que hayamos decidido, digamos, de alguna forma volvernos autónomos en ese sentido. Y el proyecto realmente adquirió mucho valor en la ciudad, como que realmente tenemos mucho apoyo de la gente que vive en la ciudad, que compra los bolsones semanalmente, que se acerca a las ferias y también desde lo que es el municipio, la universidad, digamos, más no sé si el municipio, sino ciertas personas del municipio que creen en el proyecto y nos acompañan. Lo mismo son las personas que están en las instituciones, ¿no? Las que creen en los proyectos y nos acompañan. Entonces, como bueno, realmente viene todo... hay una movida muy interesante en cuanto a la agroecología en Mar del Plata. Mañana estamos, por ejemplo, participando en una capacitación en certificación participativa que se está haciendo, que eso es con instituciones de todo el partido, o sea, con el INTA, con el CONICET, con el SENASA, proyectos muy interesantes. Está muy bueno escucharte, o sea, en definitiva lo que entiendo como que con el municipio depende de voluntades individuales, no hay una política como desde el municipio de apoyo a la agroecología, pero sí han conseguido aliados que, digamos, que le están apoyando este proyecto. Por ahí estaba pensando también como proceso, por ahí como para contar, ¿cómo es esto de la producción agroecológica de bolsones, ¿no? ¿Qué por ahí lo que se puede imaginar la gente que más se le complica al productor que quiere dejar de ser convencional y usar agroquímicos cuando hace la transición a la agroecología para producción hortícola? Y todo, es tan difícil esa lógica de cambio porque el deseo no supera las realidades. Que son muy difíciles, o sea, acá hay una realidad, es que en los productores, acá como sabemos que en todo el país, ¿no? Los productores no son dueños de la tierra, no tienen acceso a la tierra, se pagan alquileres carísimos, no están regulados los contratos de alquileres, se pagan en precios dólar, entonces hay toda una situación ahí que obliga a los productores a tener que producir en cantidades. Acá una quinta productiva tiene aproximadamente entre 3 y 5 hectáreas, la unidad productiva que se alquila. Sí. Entonces son unidades muy grandes que requieren un nivel de producción muy alto para poder pagar los altos costos que tiene la tierra, ¿no? Entonces, a la hora de producir de forma agroecológica, los productores igualmente se ven obligados a mantener, quizás dentro de lo que es la producción agroecológica, una venta convencional al mercado, al camión, sin que se respete el precio agroecológico, pero porque hay un nivel de demanda de producción, ¿no? Que no llegamos a cubrir con las ventas agroecológicas. Nosotros tenemos 2 días de entrega de bolsones, 1 día de feria en este momento, y nos llevamos a cubrir el 20% de la producción. Venta, ¿no? O sea que el resto se vende indiscriminadamente, como si fuese producción convencional. Viaja mucho a Capital Federal, viaja a Capital Federal, viaja hacia Rosario, hacia Córdoba, hasta la verdura de acá, se va para todas partes. Claro. Y puede que Rosario esté llegando producción agroecológica, por lo menos de nuestros productores, sabemos que venden a Rosario, digo, los productores que trabajan con nosotros, y a Rosario puede estar llegando verdura agroecológica sin que esté catalogada. Sí, sí. Así que... Pero eso es tremendo, paso, ¿no? Eso es tremendo, porque en un punto como que se pierde un agregado de valor muy importante en esa falta como de no sé, una logística mayor o de, como vos decís, de acceder a espacios de tierra Justo hablábamos del tema de la tierra antes de agarrar la conversación con vos. ¿Cómo estos entonces, todos los productores que forman parte de la cooperativa son arrendatarios? Todos alquilan, sí, sí, sí. Claro, no tienen la suerte de poder alquilar, digamos, ¿no? Porque en realidad también hay el contexto general de producción en acá es más un contrato de mediero, un 30-70, digamos, como son pocos los productores que, no son pocos, pero son menor el número de productores que acceden a alquilar el pedazo de tierra y ser completamente dueños de su producción a los que en realidad la mayoría, hay una mayor cantidad de producción en medieros, digamos, en ese tipo de arreglos. Sí, y mira, estamos un poco pensando, como a las 8 cierra el programa, no me quiero extender mucho en las preguntas, pero me quedan dos preguntas que me gustaría hacerte. Una, sí, que tiene que ver con esto del 8M, digamos, de alguna manera como del rol como mujer dentro, digamos, de la agroecología. Si vos sentís que, digamos, hay un nivel de, digamos, de igualdad o sentís, digamos, ciertas dificultades en torno a hacer valer tu derecho como trabajadora, como productora, como parte de la cooperativa. ¿Cómo sentís que se está dando eso en este momento en relación al tema de género, digamos? Mira, es un tema, yo me siento en líneas generales bastante cómoda porque creo que cuando entré a trabajar en este espacio rural, ya un poco uno conoce con qué se puede esperar y me he sorprendido realmente para bien. Primero aclarar, nuestro grupo hay muchas mujeres, trabajamos las productoras, digamos, representan en los grupos familiares y los representan en la cooperativa las productoras, y yo estoy como técnica también, o sea, tenemos un cupo de género interesante en la cooperativa, podríamos decirlo, que se dio de forma natural y se hay una representación, digamos. Sí, hay representación y lo que es las tomas de decisiones, todo, digamos, nunca desde ese aspecto podemos decir no hay, nunca hubo, o no sé cómo explicártelo, un bloqueo, por decirlo de alguna forma. O sea, siempre desde ese aspecto, la verdad, está buenísimo el grupo. Creo que uno se encuentra por ahí también, yo que vengo de la ciudad y con una cultura por ahí muy del ecofeminismo y de ir a la marcha del 8M, y que por ahí la forma en la que yo soy particularmente puede que en el contexto rural a veces choca al principio. Los productores, yo creo que a veces como que te miran cuando llegas, sos como un bicho raro al principio, pero después no está tan mal, podría decirte. O sea, me sorprendió, me es un espacio de trabajo muy cómodo para mí. Obviamente siempre a veces hay cosas que nos resuenan, pero... Por ejemplo, ¿qué cosas te resuenan? Sos mala, ¿eh? No, pero porque viste que a veces no hablamos de ciertas cosas que quedan naturalizadas, pero a veces nos resuena algo y entonces, bueno, queda picando, viste, como para seguir reflexionando y seguir encontrando esa igualdad que buscamos. No, pero por ejemplo, el típico, yo soy soltera y el típica conversación que puedo llegar a tener con cuando estamos más en, siempre está el chiste del pretendiente para que me están buscando, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, ¿entendés? Es algo totalmente, no sé, inocente, quizás uno lo puede llegar hasta a pensar en la cultura, pero sabemos que innecesario, ¿viste? Claro, sí, sí, pero, es verdad, digamos, esa cosa como de la mujer que no tiene que estar sola, digamos, ¿no? Si está sola hay que remarcarlo, porque es algo como que parece, ¿no? Sí, o se me pasa el tiempo y tengo que conseguir un esposo para tener hijos y el grupo familiar, digamos, ¿no? Como un modelo. de cómo tiene que ser una mujer. Y esas son cosas que son, te digo, son muy mínimas a veces, las podemos considerar como micromachismos, entonces yo creo que pongo mucho en la balanza otras cosas y le doy tiempo a que esas cuestiones se van visibilizando un poco naturalmente en el grupo. Digamos, se toma un tiempo, pero hay cambios. Que surgen por el, creo mismo por cómo es el grupo, que es muy variado, que es muy divertido, qué sé yo. Son muy divertidos nuestras reuniones, nuestros armados de los bolsones, somos como una gran familia, digamos. Victoria, cambiando de tema así bruscamente, ¿cuánto hace que estás trabajando, dijiste, con los productores? Y yo arranqué en octubre del 2020. Primero como novo y después, nada, me fui acercando al grupo y hoy soy técnica del grupo. ¿Técnica a través de ellos mismos o de Cambio Rural? ¿De qué forma? No, digamos, no, nosotros tenemos la figura de técnico, es, o sea, esto yo le contaba a Nati, yo no tengo ningún título que me diga sos técnica de nada, es un poco el rol de esa persona externa a la producción, sí, pero que acompaña en todos los aspectos. Nosotros somos tres y los chicos por ahí acompañan más desde la parte de los biopreparados, de los bioinsumos y de la planificación de la huerta. Ellos viven en la zona del campo también y tienen más accesibilidad, así que ellos están más presentes en la parte productiva. Uh-huh. Y yo acompaño, yo que vivo en la ciudad y que tengo más facilidad con las redes, coordino todo lo que es la red de nodos, porque son 37 puntos de venta que tenemos. Uh-huh. Son grupos de familias que entregan bolsones. Y entonces, como me ocupo más de coordinar todo lo que es la logística para que los bolsones lleguen a los puntos y lo que es la comercialización también por ahí mayorista que hacemos a verdulerías, uh-huh, o a restaurantes, como un poco acompaño desde ese lado. A la vez tenemos un cambio, algo que es como un cambio rural, que es de la provincia. Desarrollo rural bonaerense. Eso mismo, lo sacamos por un proyecto de bioinsumos. Estamos con un entrenamiento laboral que es del Ministerio de Trabajo junto con el INTA. En ese entrenamiento participan familias productoras, los chicos que trabajan como medieros en los campos y también gente, compañeros de la red de nodos, así que es un grupo súper diverso que está ahí fortaleciendo todo lo que es la producción y la comercialización directa. Estamos con varios proyectos, la verdad, así, en paralelo metidos. ¿Y los técnicos son parte de la cooperativa o es exclusivamente los productores la cooperativa? No, son los tres productores, los tres técnicos y Angelito, que es el transportista y que bueno, es nada, es un miembro de la cooperativa. Si bien no, él no es productor en este momento, estuvo desde el inicio de la cooperativa. Nati lo conoce, Angelito. Es un gran personaje de la agroecología acá en Mar del Plata, así que bueno. Ayer hablábamos justo de que él tiene 73 años y me decía, hasta los 80 tengo el registro de conducir seguro, pero después, no sé, ¿no? Entonces, bueno, ahora vos me decís que se dedica a la parte del transporte y ahora entiendo la dificultad. ¿Por qué me decía eso? Nada, es esa persona, ¿verdad? Sí. No, yo te estaba preguntando todo esto porque digo, ¿de qué vive la técnica y los técnicos? Claro. O sea, pero siendo parte de la cooperativa ya entran en la... ¿Es cooperativa de trabajo, de producción? ¿Qué tipo de cooperativa es? Sí, es mixta, ¿no? Es de producción. Nosotros tenemos una forma de organizarnos en donde el precio de nuestros bolsones... el contenido del bolsón se arma de forma equitativa entre los productores y el costo total del bolsón, el 70% le llega a los productores. Hay un 30% que va de ganancia hacia los nodos, los nodos ganan el 10% por cada bolsón vendido, el transporte cobra 10% por cada bolsón que transporta y hay un 10% que va hacia un fondo común de la cooperativa. de ese fondo común sale nuestro salario, digamos, como técnicos. Uh-huh. Y además después cada uno, digamos, también me echa. Yo, por ejemplo, soy nodo, entonces saco una parte de ganancia por mi entrega de los bolsones. Uno de los técnicos hace parte del transporte, entonces saca su parte por el transporte, digamos, como que nos movemos ahí de esa forma. Y después, bueno, ahora llegó el desarrollo rural bonaerense, que va a financiar un sueldo también de un técnico, así que bueno, de a poco. ¿Quién quedó como técnico en ese proyecto de desarrollo rural? Y nuestro compañero Sebastián, que es biólogo, entonces es el que tenía el título que podía quedar. Perfecto. Así que el que tenía el título universitario. Y también es uno de los pioneros y acompaña el grupo, digamos, y que ayuda a organizar todo el proyecto. Así que, yo tengo una pregunta que hacemos medio al cierre, pero no sé si quieren preguntar algo antes. Hugo. No, está bien. No, es una pregunta que... Felicitaciones antes de que el cierre, porque han logrado algo bárbaro, ¿no? El tema de producir, de juntarse, de hacer las cuestiones así de forma cooperativa. Está bárbaro, ¿no? Sí, está muy bueno el proyecto. Ahí los vamos, ya los estamos siguiendo en las redes, en Instagram, y así que vamos a seguir en contacto. Esta pregunta, vos... poder responderla con algo simple, como un huevo frito, o con algo complejo, digamos, como cualquier otra comida que te guste cocinar. La idea es como todos los días tenemos que generar un guiso que nos sustente, poder compartir alguna receta, algo que podamos meternos por un ratito en la cocina y salir con algo que nos llene. ¿Te gustaría compartir alguna receta acá al aire? Interesante. Vos justo dijiste guiso. Vos sabés, yo soy, como mucho guiso, soy vegetariana, pero me gusta así el guiso vegetariano. Pero el otro día pensaba en una forma distinta de comer el guiso, que sería como algo así como una versión, por ejemplo, de unas hamburguesas de lentejas y legumbres con puré de zapallo y papa. Y es como que tenemos el guiso, los mismos ingredientes, pero por separado y en otra forma. Tal cual. Guiso en forma de hamburguesa. Como mucha hamburguesa de legumbres en todas sus formas. A ver, contá cómo la haces, porque algún tip debes tener, porque a mí se me desarman. Las hago con, generalmente les meto como harina integral, un poquito de harina de avena o de avena, le meto semillas, mixeo, por ejemplo, suelo hacer de porotos o de lentejas, lo mixeo con una cebollita cruda y un zapallito, ponele. Mm. Y hago ¿el todo zapallo un crudo? Zapallito, el verde chiquito. ¿Sí, crudo? ¿Crudo? Ah, bien. Y porque después se cocina en la hamburguesa, después todos los ingredientes cuando la haces al horno, digamos, o a la sartén. O sea, la lenteja o el poroto cocido y lo mezclamos mixeado con cebolla y zapallito. Sí, o con lo que te inspire, realmente. Bien, un poquito de harina o de avena. Le meto un poquito de avena, una semillita, como para no meter por ahí pan rallado, pero también queda bien con pan rallado. Intento más ir por la parte de una harina de avena o una harina integral, buscar que los productos sean agroecológicos en lo posible, como el ideal siempre, pero bueno, entendiendo... las realidades. Y nada, y así me armo un pastón y eso lo hago bollito, lo aplasto un poco y a la sartén. Bueno, me gustó, lo voy a probar. Esto con cualquier ensalada o con cualquier puré o con eso, las hago frisadas y las voy sacando del freezer como para en la semana incorporar distintas legumbres y distintas formas que si no, por ahí no estamos tan acostumbrados. Bárbaro. Hay que probar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vico. Gracias a ustedes. Bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, esta fue entonces Victoria Beresi, Vico Beresi desde Mar del Plata. Y tenemos a nuestro amigo Marcelo Guarguiñol, que nos mandó el clima. Si quieren, lo largamos acá desde este teléfono, que ya directamente está conectado, así que lo ponemos directamente y arrancamos. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas y de las distintas radios que retransmiten este programa, El Guiso Soberano? Les habla Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo. Muy bien, por lo que tiene registrado el pluviómetro de la base, entre la noche de anoche y la mañana de hoy llovieron 25 milímetros en nuestro distrito. Amén de las disparidades que puede llegar a haber en una superficie tan grande, ¿no? Ya lo hemos hablado en otro programa acerca de las diferencias que hay de cantidad de lluvia caída de una punta a la otra del distrito de Punta Indio. Pero bueno, es este lugar donde se toman todos los valores, se arman las estadísticas. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Lo más importante para tener en cuenta, así un pantallazo de resumen de los próximos días, bueno, vamos a tener en común cielos parcialmente nublados, nada de cielo totalmente azul, sino bueno, con presencia de nubes y a veces bastante. En lo que resta del día de hoy, por ahí alguna nubecita tira algunas gotas, pero ya vamos a una tendencia de que no va a haber más precipitaciones. A la noche vamos a tener el cielo parcialmente nublado y vamos a pasar al día de mañana, sábado 19. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 8 grados, a no descuidarse. A los que tienen frío en los pies, ponerse una frazadita, algo en los pies, porque lo van a sentir. Y una temperatura máxima de 21 grados. Vamos a estar con temperaturas otoñales. Eso no quiere decir de que en los próximos días tengamos temperaturas que se acercan a los 30 grados, pero ya con menos intensidad. Ya el verano se está despidiendo, pero todavía tiene unos amagues de que está diciendo presente. Igual, aunque el lunes ya comienza, digamos, por el calendario el otoño, todavía hasta abril tenemos chance de que las temperaturas en algunos días estén elevadas. Bueno, seguimos con el sábado 19. El viento predominantemente durante la mañana va a ser del sur y luego va a ir rotando lentamente, vamos a tener viento del sudeste y vamos a terminar la jornada con viento del este. Pasamos al domingo 20, vamos a tener unas temperaturas más o menos parecidas, una mínima de 9 grados, una máxima de 21, seguimos con el cielo parcialmente nublado, durante la mañana viento del sudeste y durante la tarde rotando al este. Pasamos al lunes 21, mejoramos un poquito con las temperaturas, una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 24, una linda jornada. Seguimos con el cielo parcialmente nublado. Durante la mañana vamos a tener algunas ráfagas de viento del noreste, que va a ser el viento noreste a lo largo de todo el día. Las ráfagas van a ser principalmente durante la mañana. Bueno, pasamos al martes 22, atención aquí con las temperaturas, porque vamos a tener una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 21, no quiero decir la frase que dice cuando se tocan las presiones estamos en problema, acá casi se tocan las temperaturas, pero vamos a tener una temperatura casi constante durante toda la jornada. ¿Eso qué nos indica? Que durante la tarde, noche, vamos a tener posibilidad de tener algunos chaparrones. Así que bueno, a tener en cuenta eso por si dejamos la ropa colgada de un día para el otro. Decimos, bueno, mal la saco mañana. Bueno, por ahí, si está seca, sáquenla cuando esté seca, porque tenemos posibilidad de que por ahí se les moje. El viento predominantemente del norte, por eso esas temperaturas. Y el cielo, bueno, durante la mañana va a estar mayormente nublado y durante la tarde, bueno, la posibilidad de chaparrones. Pasamos al miércoles 23, el cielo algo nublado durante toda la jornada. Seguimos con esas temperaturas del día anterior, la temperatura mínima de 19 grados. Aumenta un poquito la temperatura máxima, 25 grados. Seguimos con el viento norte persistente. Y eso sería todo para el miércoles 23. Y para el jueves 24 vamos a tener el cielo algo nublado, una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 21 a comparación de los 25 grados del día anterior. ¿Y a qué se debe eso? A un cambio de viento predominantemente del sur. Así que ese sería el panorama para los próximos días con respecto al tiempo. Así que de esta manera me despido, los saludo y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Bueno, nuevamente entonces estamos aquí en este Guiso Soberano. Y ya sobre el cierre vamos a decir que en la costa llovieron solamente 9 milímetros, nos acaba de avisar Marcelo, o sea, muy dispar. En mi casa cayeron 3 y así la cosa, la lluvia dispareja. Pero que siga, nos pone muy contentos. Vamos a terminar con un comentario huertero. Mi comentario huertero es... Ya, por favor, si querés tener lechugas en el invierno, ya no te cuelgues, no hay un segundo más de tiempo, es el momento, ya te diría que hasta para sembrar casi que estás tarde, tenés que ir al plantín, no es una locura. Apúrate ya, si querés tener lechugas o cualquier cultivo de invierno, bueno, es tu momento de tener, porque después van a venir los fríos y ahí, hasta la primavera... No podés hacer nada, bueno, prácticamente la planta queda chiquita, raquítica. Claro, muy, muy lento el crecimiento, sí. Así que con esto nos despedimos, les mandamos un saludo, un buen guiso. Chao, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y gracias a todas las radios que nos pasan.